¿Cómo andás vos y toda tu audiencia por ahí? Bueno, bien, Pedro, la verdad que siempre es un gusto tenerte en el programa, lamentablemente en un escenario muy complejo, ¿no? Hubo un ofrecimiento por parte del gobierno, obviamente que es escaso, y obviamente que generó de que se junten los secretarios generales de ATE. Contanos un poquito, Pedro. Sí, tuvimos un ofrecimiento del gobierno donde habla de un aumento salarial. Nosotros no lo consideramos aumento cuando no es remunerativo. Se resolvió de todo el secretariado de rechazar la oferta que nos hizo el gobierno y bueno, esperar a ver qué es lo que... Y se iría con una contraoferta. Lo que sí que dentro de la contraoferta, lo que nosotros no vamos a renunciar a que no sea remunerativo. Perfecto. Porque la misma Constitución dice todo aumento salarial tiene que ser remunerativo y bonificable. Perfecto. Entonces, desde ahí, de la base esa, nosotros nos después nos hablan. Esto no es apertura paritaria, que quede claro, ¿no es cierto? Esto es simplemente una reunión, un llamado a los gremios, y lo llamaron a todos, o sea, llamaron a los compañeros de ALMED y a otro gremio más, y bueno, todo vamos en la misma, que esto es totalmente inaceptable. Algunos hablan de que es como un tipo bono, ¿no? Y que también eso causó cierto grado de enojo, Pedro, ¿no? Sí, lo podés tomar como un bono, porque no hay otra forma de tomarlo. Porque te habla de un bono a aquellos compañeros que ganan hasta 50 mil pesos, de 3.500. Y de ahí en adelante un bono de 2.500. Yo lo voy a tomar como un bono, porque al no ser remunerativo lo tomo como un bono. Nosotros los trabajadores decimos que durante estos 9 meses hemos aportado para la pandemia, porque cualquier compañero que cobra de bolsillo 35 mil pesos en estos 9 meses ha dejado de percibir, al no tener aumento salarial, de alrededor de 28 o 30 mil pesos. Mirá vos. Entonces, si vos lo sacás, que por persona, que el compañero donde vos tenés más de 120 mil empleados públicos, te encontrás con que han aportado a la provincia y han dejado de cobrar los trabajadores, de todos los niveles de los trabajadores, alrededor de 6 mil millones de pesos en estos 9 meses. O sea, cuando decimos que a esta pandemia la tenemos que pagar todo, las que mayor lo están pagando, para mí, son los trabajadores. Desde mi punto de vista. Pedro. Hay otros sectores que no lo pagan. Después tenemos también, viste, parece que en este país tiran a la cancha a ciertos personajes que no son muy... muy caracterizado por la bondad, como el caso de Duhalde, por un lado, y ahora Moyne, que sale a decir que él le decía al gobernador que tenía que socializar, escuchá bien la palabra que dice este señor, los salarios. O sea que hablamos de socialismo para los salarios, pero para otras cosas no. Seguro, o sea, sí. Causó mucha... Nos olvidamos de que en la época de Moyne él decidió echar 15.000 empleados públicos. Este señor también sale a decir de que hay 32.000 empleados que son innecesarios y que lo está demostrando la pandemia. Hay que decirle a este señor también, porque es muy fácil hablar así, libremente, ¿no es cierto?, habiendo sido gobernador, ¿no es cierto?, de que todas las escuelas están cerradas. Por eso hay compañeros que no están trabajando, porque todas las escuelas están cerradas. O sea que en eso nomás que saque la cantidad de compañeros que por ahí, como es la ordenanza y todo eso, van a trabajar. Así que, que por ahí, esta gente lleva a una reacción de muchos compañeros que no es muy buena. Se sintió el enojo acá en el programa, Pedro, se sintió ese enojo. Pedro, te pregunto, porque vos hablaste de los compañeros de ACMER, obviamente que ACMER tiene la particularidad de que medidas de fuerza tienen que buscar creatividad y buscaron la radio, buscaron los autoparlantes y los apagones virtuales. Ahora, cuando uno piensa en medidas a tomar, no te estoy pidiendo que me las confirme, pero de ATE uno dice, en un escenario de un conflicto sanitario, es bravo, ¿no? ¿De alguna manera se toma en cuenta alguna medida, Pedro? Sí, uh-huh. sí. Nosotros, seguramente alguna medida vamos a tomar. Uh-huh. Eso no quepa la menor duda de que, algo, si no llegamos medianamente a algún acuerdo, alguna medida vamos a tomar. Nosotros venimos haciendo desde la seccional distintos tipos de medidas. Lo que sí es que también tenemos atrás un decreto presidencial de marzo del 2020, del 20 de marzo del 2020, en donde los sindicatos no pueden hacer ningún tipo de movilizaciones, uh-huh. que es el fuerte, que siempre fue el fuerte de la Asociación Trabajadora del Estado. Seguro. Y que fue ratificado el 23 de enero hasta... porque eso llevaba hasta septiembre. Uh-huh. Ahora fue ratificado de vuelta hasta el 28 de febrero del 2020. Uh-huh. Ahí está. Del 2021, disculpa. Ahí está. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros hagamos medidas de fuerza de cómo las podamos hacer. Seguro. Y diseñándola, obviamente, y llevándola a la mesa de... ¿Este jueves van a tener un encuentro virtual o no, Pedro? El día de mañana se junta nuevamente el gobierno con los paritarios. Perfecto. Y el viernes nos volvemos a juntar todos los secretarios generales de la provincia, la mañana, por el medio de esta nueva modalidad de juntarnos los secretarios generales y analizar qué es lo que nos van a dar y qué es lo que vamos a hacer. Ahí está. Lo que sí estamos totalmente en contra de que sea que sea un aumento salarial, si lo quieres llamar, no remunerativo. Seguro. Tiene que ser remunerativo. Eso queda más que claro, Pedro. Entonces, claro. El compromiso es de volver a charlar en estos días, Pedro, para ver cómo va continuando esta negociación. Como siempre, agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Esperemos que haya una resolución a este conflicto y que los trabajadores, obviamente, mejoren sus condiciones. Te agradezco mucho, Pedro. No, gracias a ustedes por llamar y que uno pueda expresarse de lo que realmente le está pasando al trabajador estatal. Uh-huh, es que, claro. Lo mismo está ocurriendo en Buenos Aires a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros, a nivel nacional, lo que es la agrupación nuestra, no aceptó el aumento del 7%. Sí, que eso también lo dimos, Pedro. La verdad que vamos a esperar y seguir de cerca que pase. El escenario es muy complejo, pero obviamente esperar a ver cómo puede solucionar el tema de los trabajadores. Pedro, te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo enorme para vos. Ahí está.